Las 10 y 9 minutos en Santa Rosa y en Toay, 17.2 la temperatura por estos lados. Y después de las Navidades, después de una de las dos fiestas, en este caso de la Nochebuena, se piensa un poco qué pasó con las ventas, o analizamos o se analizan desde varias cámaras, qué pasó con las ventas de Navidad, que parece ser que es una de las fechas donde más se compran regalos. Después del 31, capaz que no tanto, o por lo menos es menor la venta de regalos para esa fecha puntual. Pero la fecha de Navidad, por eso es que se hace la Feria del Regalo, por ejemplo, acá en Santa Rosa, pero también en Toay y en otras localidades, es como la fecha donde más la gente se vuelca a comprar un regalo. Vamos a hablar unos minutos con Mario Martínez, que es vicepresidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Santa Rosa. Mario, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola Mauro, buenos días, un gusto, felicidades, espero que hayan pasado una hermosa Navidad. Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes. Bueno, queríamos saber qué fue lo que pasó, por lo menos en Santa Rosa, en alguna zona más o menos cercana, con las ventas de Navidad. Desde la CAME ya dijeron que no fueron tan buenas. ¿Qué análisis hacen ustedes desde acá? Sí, en realidad el análisis del lado de la CAME, que nosotros somos parte, demuestra casi algo que está con un crecimiento muy, muy chico de 1-2%, que tiene, obviamente, eso cuando uno ingresa en cada rubro en particular, hay rubros que han crecido entre el 5 y el 10% y otros que han crecido. ¿Y qué rubros son esos que han se han mantenido? El reglamento que hace CAME, básicamente uno de los rubros que mayor crecimiento ha tenido es todo lo referente a calzado, marronería, equipos de audio y celulares, pero también se ve un decrecimiento en la parte de librería, por ejemplo, lo cual termina dando casi un ratio nulo, casi igual que el año pasado, en definitiva. Esto acá estamos siempre hablando de, obviamente, unidades vendidas, ¿no? O sea que el 2024 fue más o menos similar a 2023. Exactamente, eso es lo que dice la CAME a nivel nacional, en realidad. Nosotros aquí en Santa Rosa y en la provincia se ha visto un mejor ánimo de venta, también eso está muy, muy ayudado por las promociones bancarias, con mucho apoyo del lado del Banco de la Pampa, pero también ha habido del resto de los bancos, como también las promociones que han hecho cada uno de los comercios por pagos en efectivo, a través de transferencia. Lo que sí se vio aquí es mucha más afluencia de gente, mucha más gente en la calle, mucho mejor ánimo que el año pasado. Eso fue muy palpable y en general el crecimiento ha sido un poquito mayor, me parece. Todavía no tenemos datos porque es muy, muy nuevo, pero ha sido un poquitito mayor a lo que dice la CAME a nivel nacional aquí en la ciudad y en algunas ciudades de la provincia también. Bien, cuando ustedes dicen mejor ánimo, ¿significa que tienen más ganas de comprar o que preguntan más? No. La gente, si bien también se nota que por ahí se vuelca a regalos más chicos, por la cuestión económica, hubo mucho mejor ánimo de compra que el año anterior. Eso fue palpable aquí en la ciudad, mucho más gente en las calles se notó, no solo en la ciudad, sino también en algunas ciudades también del interior de la provincia. Lógicamente, cuando uno habla de un promedio de comercio, ¿verdad? ¿No? Porque hay comercio que lamentablemente les ha tocado algún rubro que no ha sido tan bueno esta fiesta como esperaba, pero claro. No habla en general, ¿verdad? Totalmente. Recién hacías referencia a las promociones del Banco de la Pampa, una decisión que tomaron desde el gobierno provincial para justamente mejorar el consumo. ¿La gente se volcó a eso o iba con la plata en efectivo para que haya algún descuento? No, en general se vendió muchísimo con promociones del Banco de la Pampa. Tuvimos algún inconveniente, hubo algún inconveniente de bastante general de Fonet, que en la mañana del 24 estuvo caído durante un largo rato, lo cual nos entorpeció bastante a todos los comercios. ¿Qué justo caerse en esa fecha? Sí, en realidad da la sensación, porque suele ser bastante normal de que pase ese tipo de cosas en esas fechas, y indudablemente los sistemas no estaban preparados para el nivel de autorizaciones que hay en esos horarios picos, durante esa fecha. Esto tiene que ver más a nivel nacional, ¿verdad? Porque en realidad el centro de autorizaciones, de, ya sea de Mastercard o de Visa, se maneja a nivel nacional, no está acá a nivel local. Bien. Y al comerciante puro, al comerciante que se dedica a vender, estas promos del Banco de la Pampa, desde lo económico, ¿les viene bien o para el comerciante, para poder, qué sé yo, comprar más mercadería o mejorar el stock de mercaderías, les complica un poco? Digo, porque las promociones son a 6 meses, 7 meses, algunas 12 meses. En esa cuestión, ¿el cliente está confiado de que va a recibir el dinero y va a poder comprar mejor o más mercadería? ¿Está tranquilo por ese lado? Mira, las promociones para las promociones de Banco de la Pampa se pueden mirar desde dos puntos de vista, tanto para el comerciante como para la persona que está comprando. Bien. Para las dos partes es realmente beneficioso. Por en este momento no hay ninguna promoción que sea tan beneficiosa como la de Banco de la Pampa para las dos partes, en realidad. Bien. ¿Por qué? Porque en realidad para nosotros como comercio también no son tan costosas como las promociones que hay en otros bancos. Entonces, realmente las ventas han sido apoyadas muy apoyadas en estas navidades en las promos del Banco de la Pampa. En las dos opciones que tiene, de 4 cuotas o 20 cuotas con reintegros, y la verdad que es muy beneficiosa para las dos partes, la promoción que estuvo vigente en esta fiesta. O sea que, digamos, el comerciante puede estar tranquilo y el consumidor también, que sabe que va a comprar algo y lo va a pagar de acá a varios meses. Eso está, hay tranquilidad total. Sí, eso es un sistema que funciona y que funciona ya hace mucho tiempo. Y la verdad que en el caso de los comercios, las acreditaciones son rápidas y la verdad que ahí el banco se hace cargo de un costo financiero de las cuotas que sería de lo más pesado, pero la verdad que por eso la hace muy conveniente para el lado del comerciante. Bien, y última pregunta respecto a este tema puntual. ¿La feria del regalo al comerciante le complica o le ayuda un poco a las ventas? ¿Qué mirada tienen ustedes? Y mira, nosotros en primer lugar, nosotros apoyamos y siempre defendemos al comercio formal. Entonces, desde ese punto de vista, siempre vamos a apoyar al comercio que está instalado, que tiene su comercio, que tiene su empleado, la pequeña pyme, que en mayor parte de los casos es familiar aquí en la provincia de La Pampa. Después, también es cierto que hay que evaluar otro tipo de situaciones, como por ejemplo el movimiento que se da al radio céntrico y que la gente viene a dar una vuelta, a comprar algo y termina derramando en el resto de los comercios. Eso también es innegable. Por eso son dos lecturas distintas que se pueden hacer y las dos son válidas. La realidad ese movimiento que se genera durante su día también es interesante desde el punto de vista para el resto de los comercios, creemos. Después, lo que te decía anteriormente, lo que nos preocupa es la informalidad. ¿Les preocupa esa informalidad que surge en una feria, por ejemplo? Exactamente, sí. Lo cual que... Hay distintos tipos de productos que lo ven en comercios que están establecidos y las competencias... Ah, está bien, vos te haces referencia a la reventa, que algún puesto compre en un comercio y venda en la feria. Sí, hay de todo, la verdad, hay de todo, no solamente a la reventa, sino que hay artículos que, por más que sean artesanales o demás, hay comercios establecidos que también los venden. Ajá, bien, ustedes están poniendo la lupa en eso, digamos. Sí, en realidad siempre nosotros desde la Cámara de Comercio siempre vergamos por el comercio establecido, porque si no se produce una competencia, entre comillas, desleal a aquel que tiene comercio establecido, que paga su impuesto, que factura y ese tipo de cosas. Bien, bien. Bueno, le cuento a la audiencia, estamos hablando con Mario Martínez, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Santa Rosa. Te cambio un poquito de tema, Mario, y te pregunto por otra cuestión que no sé si les está preocupando, pero sí algunos comerciantes de Santa Rosa, o en este caso empresarios de estaciones de servicios, que les vino una tasa de seguridad e higiene mucho más alta del mes anterior. Algunos están pensando en judicializarlo, pero te pregunto si es que eso se trasladó al comerciante común. ¿Le pasó eso de venirle una tasa de números astronómicos como le pasó, por ejemplo, a algunas estaciones de servicio o no? No, en general al comercio más chico no le pasó, porque si bien existe la normativa, la ordenanza, hemos tenido desde la Cámara un montón de reuniones con la municipalidad. En principio lo han empezado a aplicar para grandes empresas y grandes superficies. En el caso específico de la estación de servicio, estamos al tanto de la situación, porque además la estación de servicio tiene un negocio de baja rentabilidad, de mucho volumen, pero baja rentabilidad, con lo cual pega mucho en la rentabilidad de la empresa este porcentaje, que es muy muy muy importante de la tasa. Bien. En el resto de los comercios no se está aplicando esa tasa, que en realidad tiene que ver directamente con la declaración de ingresos brutos de cada comerciante. Se ha seguido aplicando la vieja tasa en función de los metros y de la que tiene cada comercio. Bien, perfecto. Entonces no los va a afectar. Exacto. En realidad es un poco eso se ha transformado un poco en sectorial esa problemática, y es cierto el caso específico de la estación de servicio le influye mucho, y algo que se está trabajando con la parte de la municipalidad, pero bueno, también de parte de la estación de servicio con SECLA, que es la cámara que nuclea la estación de servicio, también ha hecho algún comunicado al respecto. Bien. Mario, ¿hacen algún balance en estos últimos días de 2024 con proyección a 2025? ¿Cómo lo ven, sobre todo desde el comercio? Sobre todo mirando algunas políticas nacionales de, por ejemplo, liberar algunos precios, sacar algunos impuestos, por ejemplo, parte del impuesto país, que se termina ahora en unos días, y la gente puede comprar más afuera que uno estima que adentro, porque lo trae desde afuera sin pagar tantos impuestos. ¿Cómo ven el panorama, sobre todo desde la mirada del comerciante, que siempre tiene que remarla un poco, pero también ha habido momentos donde la han pasado mucho mejor que ahora? Mira, eso en la realidad, si bien ahora se da una apertura de importaciones, nosotros venimos preocupados ya con el comercio de a través de las redes, a través del Mercado Libre, básicamente, que nos pegan muy directamente aquí a todos los comerciantes de la ciudad que estamos establecidos. Claro. Eso es una problemática que no es nueva, que viene siendo cada vez más fuerte y que lógicamente nos pega, porque la gente, además, a partir de la pandemia hay una cuestión cultural que se ha hecho mucho más masivo ese tipo de compras. Claro, comprar por internet. Exactamente. Entonces, desde la Cámara siempre estamos analizando la situación, tratando de ver cuál podría ser una solución, que no es ni fácil ni sencilla, y en realidad es un fenómeno mundial a los cuales hay que tratar de ir viendo cómo lo vamos ayornando como comerciantes. Uh-huh. ¿Es imposible para un comerciante local, Mario, poder competir con los precios de Mercado Libre, por ejemplo, que justo lo nombraste? Y son muy difíciles, porque hay un montón de costos, y muchas veces lo que uno compra en Mercado Libre no se sabe muy bien de dónde sale, o si en realidad, como suele suceder, sale de un centro de distribución, en el cual son grandes depósitos que hay de todo, y en muchos casos hasta nos pasa que termina encontrando ofertas en nuestras mismas fábricas. Con lo cual es muy difícil, sí, la competencia aquí de manera local de alguien, porque además obviamente están todos los costos de transporte y demás, que con los convenios que tienen este tipo de empresas, comprar muchas veces con el Claro, claro. No sé si a vos te pasa puntualmente o personalmente que cada vez que quieras comprar algo, que querés comprar algo, vas primero a Mercado Libre para ver cuánto cuesta, si es que averiguaste en un comercio local. Nos han llegado un montón de mensajes de oyentes que les pasa eso, que un mismo producto comprado en un comercio local de Santa Rosa cuesta casi 40 o 50% menos en Mercado Libre. Se hace casi imposible poder comprarle a un comerciante local, aunque quisiera el consumidor comprarle porque es mucho más barato. Eso es algo imposible de poder manejar. Sí, de poder manejar es imposible, la verdad que el nivel que tiene ese tipo de empresa no se puede manejar. Y después hay una multiplicidad de situaciones, digamos. Nos pasa todo, es una cuestión cultural lo de ver el precio en Mercado Libre o en cualquier página. Eso lo hacemos todos. De hecho, nosotros, yo como comerciante, cotejo mi precio con Mercado Libre. Para no quedar muy afuera. También es cierto que el Mercado Libre hay de todo, y por ahí uno se encuentra con algunos precios. ¿Cómo puede ser en este caso que este producto esté debajo de nuestro costo? Y en realidad hay multiplicidad de situaciones. Por ahí uno se encuentra con una empresa que ha decidido discontinuar una línea de producto, entonces lo remata, y nosotros lo tenemos en stock. Claro, si no, claro. Ellos lo pueden discontinuar y ustedes no. Y sí, o por ahí hay empresas que dejan de trabajar con determinada marca, entonces hacen una liquidación indiscriminada para sacárselo encima y uno queda, los precios quedan totalmente fuera de lo que es un precio de mercado. Claro. Eso sucede, digamos, por eso hay distintas situaciones, digamos. Hay empresas, por ejemplo, hablando de calzado, porque vos tenés los calzados del talle 35 hasta el 47. Uh-huh. Entonces te ponen la oferta del 35 al 38, que se vende poco, te lo ponen de un precio muy bajo porque la fábrica se queda, porque normalmente la curva de calzado es más normal y anda ronda el 40, 41, 42. Entonces saca ofertas muy baratas y cuando la gente dice, pero ¿cómo puede ser? Pero cuando uno va a comprar los talles centrales no están. Claro, claro. Sin embargo, el mismo calzado, por eso hay, para realizar el Mercado Libre de ventas online, hay multiplicidad de situaciones que suceden y que cada uno ve en el rubro que le toca porque conoce, ¿no? Bien. Muchos vecinos y vecinas comentan que Santa Rosa es cara, donde vayan o a comer o a tomar algo o a comprar alguna cosa. Desde la Cámara de Comercio, ¿ustedes qué opinan de eso? Y sobre todo siendo santarroceños y santarroceñas, ¿es cara Santa Rosa o está dentro de la media nacional? Sí, depende, eso también depende de qué rubro estemos hablando. No es una ciudad barata, eso es histórico, pero también hay ciudades que también son más caras y hay otras que están mucho más abajo. Por allí tiene que ver mucho con la competencia, las especializaciones. Por ahí uno dice, no, pero yo me fui de vacaciones al determinado lugar y sale mucho más barato comer. Y bueno, es la verdad que eso depende de cada comerciante en particular, los márgenes que uno quiera manejar. Claro, totalmente. Bien, Mario Martínez, vicepresidente de la Cámara de Comercio, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, Mauro, bueno, desde la Cámara realmente transmitir las felicidades para todas estas fiestas, que todos la pasen en paz y bueno, a disposición para lo que necesiten, Mauro, como siempre. Gracias, Mario, y feliz año nuevo. Gracias, igualmente. Un gran abrazo y un muy buen 2025. Gracias, igualmente. Mario Martínez, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Mejor ánimo para las ventas, dijo entre otras cosas, y que Santa Rosa no es una ciudad barata.